Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Primera jornada de capacitación sobre prevención y lucha contra la trata de personas desarrollada en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y esto estuvo a cargo precisamente de la red Alto al Tráfico y la Trata. Estamos en comunicación directa con su coordinadora nacional, Viviana Caminos, una vez más en realidad. Viviana, un gusto y muchas gracias por este renovado contacto con el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo transcurrió esta jornada sobre realizada en Puerto Madryn sobre prevención y lucha contra la trata? Bueno, esta es una jornada más de la campaña nacional que está realizando la RAT Argentina, que consiste justamente, ¿no?, en una campaña que está destinada a visibilizar el cliente y hacer circular esta frase: sin clientes no hay trata, no al trabajo esclavo. Ya hemos hecho, bueno, en Buenos Aires, en el 8 de marzo, en Plaza de Mayo, en 11, en La Matanza, también en otras provincias como Salta, como San Juan, y bueno, estamos llegando ahora a Chubut. La verdad que con un éxito importante, la gente se solidariza con este tema, y la intención de trabajar también con varones, ¿no? Uh-huh. Porque no solo, digamos, la prevención en el tema trata no solamente tiene que ver con alertar acerca de cómo se recluta, fundamentalmente en Puerto Madryn es una provincia de destino, ¿no? Uh-huh. Yo hace poquito tiempo hemos traído una chica de Rawson que había sido reclutada en la zona de San Martín, del distrito de San Martín, acá en la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente que está ahí en prostíbulos, en lugares donde luego han sido rescatadas porque eran víctimas de trata, pero también algunas víctimas de explotación sexual. Recordemos que la nueva ley hoy no solamente está tipificando como delito la trata, sino también la explotación sexual y la esclavitud laboral. Entonces era este tema de llevar por un lado el conocimiento acerca de la nueva ley y también trabajar con los jóvenes. Son muchos jóvenes los que se están sumando a esta campaña. Realmente creemos que esta frase no es una frase vacía, porque si alguna persona, digamos, no pagara un dinero, que puede ser poco o mucho, nadie vendería a una persona. Uh-huh. Yo siempre veo la pregunta: ¿para qué se recluta, se secuestra, se viola, se abusa, se amenaza, si no es para proveer de mujeres al mercado de la prostitución? Claro. Esto es muy claro. Entonces, sí, trabajando también con los varones, que no solamente alertar, sino también empezar a deconstruir una cultura patriarcal, una cultura en donde está festejado el debut de un adolescente en un prostíbulo, ¿no? La forma de demostrar que son varones, o que tiene un varón, demostrar que es varón, es justamente, todavía sigue siendo, a partir del debut sexual en un prostíbulo. O en los maridos que se dan un recreo los fines de semana, ¿no? O esta cuestión de diversión de parte de algunos jóvenes que el sábado de la noche están aburridos y como parte de diversión van y pagan una mujer. Tomar conciencia que hay detrás de ese pago, que no siempre hay un placer sexual, que el placer a veces consiste en el abuso. El abuso de poder de una persona sobre otra, ¿no? Claro, ni más ni menos. Y en este espacio, Viviana, ¿qué idea surge o puede brindarse acerca de cómo podemos ayudar mejor como ciudadanos simples, pero nosotros en nuestro caso particular como comunicadores de los medios, ¿no? ¿Qué conductas, qué comportamientos, qué actitudes serían las mejores? Y a mí me parece que no naturalizando la violencia. La violencia, que no es solamente violencia física, también hay una violencia mediática, violencia simbólica. Hace muy poco tiempo hubo todo un debate alrededor del sketch de Francella, ¿no? Ajá, sí. Respecto a la nena, sí, al sketch de la nena. Y bueno, hay un debate que si provocaba pedofilia. Creo que, bueno, que nada directamente ocasiona ni violaciones, ni pedofilia, pero sí lo que hace es naturalizar, ¿no?, la mirada, en todo caso, en ese caso, la mirada erótica de un adulto hacia una nena. Y con un guiño de complicidad hacia el espectador, donde que queda prácticamente como responsable de esa seducción la propia nena. Claro. Este es un mensaje tremendo a la sociedad. Creo que hay que cuidar desde los medios de comunicación cuál es el mensaje que se transmite. Si ese mensaje condena o ese mensaje naturaliza. El problema del sketch de Francia no es el contenido, porque cualquier contenido en sí uno puede hablar del tema de la pedofilia o de la violación, se pasa. El tema es que es una mirada condenatoria. Creo que lo que carece ese sketch es de una mirada condenatoria. Lo que tiene al contrario es una mirada cómplice. Sí. Este es el tema. Me parece que esta es la cuestión, los medios de comunicación no haciéndose eco de una cultura patriarcal, de una cultura que naturaliza el abuso, de una cultura que responsabiliza a veces a los niños y a las niñas, ¿no?, estas situaciones, no al adulto. Recordemos que la mayoría de las víctimas de trata son personas vulnerables. O sea, en general, la víctima es una víctima que tiene condiciones sociohistóricas, coeconómicas, culturales, que la hacen potencialmente víctima. Y que esto las redes de trata lo saben. ¿Cuál es alguna de esas características? La pobreza extrema, pero también el abuso sexual infantil, el maltrato en el hogar, el descuido en el hogar, la falta de cuidado hacia un chico en situación de calle. Entonces, cuando uno naturaliza estas cuestiones, corre el riesgo de realmente potenciar esa vulnerabilidad. Claro, ni más ni menos, ¿sí? Y incluso el espacio familiar es muy complejo, ¿no?, desde el punto de vista de ciertas prácticas en materia de abusos sexuales, que aparecen hoy como elementos de alta difusión, en algún sentido novedosos, pero la impresión que se mantiene es que estas prácticas vienen desde hace mucho tiempo. Totalmente. Lo que uno últimamente, o sea, el sketch de Francia es viejo. Sí. En ese momento nadie cuestionaba eso. Es cierto. Hoy, por suerte, tenemos leyes y tenemos que trabajar para que esas leyes no sean letra muerta, porque lo que la distancia entre lo que dice la ley y lo que efectivamente se cumple es grande. Entonces, uno tiene que tratar desde los medios, de la sociedad, de todos los que trabajan, y también desde la casa. Yo, nosotros, estas cosas que se llamo, que dice Sin Creencias, en realidad circula, porque a lo mejor una remera que va a la casa, las chicas llevaban en las manos, a veces sellado, Sin Creencias no hay trata, va a la casa, le muestra a la mamá o al hermano, se discute. La idea es que esto se pueda discutir también en el ámbito de la casa. Claro, claro, que se instale en ese espacio tan importante. Que se instale en el imaginario social, que este es un tema de debate, al menos. Ni más ni menos. Porque creo que es la punta de inicio para poder transformar. Bien, y en el otro extremo, que es el más complejo, evidentemente, porque esto responde a una organización donde estamentos... Criminal. Criminal, bien dice usted, donde estamentos del poder están altamente implicados, ¿no? Totalmente. O sea, a ver, estamos por un lado, estamos mirando una pata, ¿no? Sí. Que dice, sin clientes no hay trata, ¿no? Bueno, sin clientes no hay trabajo esclavo, pero del otro lado está la otra parte. Lo que nosotros estamos tratando ahora es trabajar en la previa. La política criminal ataca el crimen organizado cuando ya ocurrió. Y ahí todavía tenemos muchos problemas, ¿no? Ustedes saben que en Argentina se han rescatado alrededor de 5.000 víctimas y hay 65 condenas. Y tenemos la sentencia de Marita Verón, sí, de una justicia que realmente todavía sigue siendo muy machista, muy clasista, ¿no? Y que realmente, no solamente en el caso de trata, hay muchos otros casos que tienen que ver con personas vulnerables y con mujeres, especialmente niños, no hace justicia, ¿no? Entonces, también trabajar en esta cuestión donde hay una complicidad. Esta complicidad está en el poder político, en el poder judicial y en la policía fundamentalmente. Creo que este es el gran desafío. Todavía apenas estamos empezando en algunos casos que yo he visto ahí en Olivos, que se ha desbaratado en Mendoza. Se empieza a tocar sectores que antes eran intocables, ¿no? También a veces uno se asombra cuando, bueno, teniendo una ley federal, la trata es un delito federal, y ahora tenemos esta penalización de la explotación sexual como delito en el Código Penal, hay todavía intendentes o gobernadores, sobre todo intendentes, ¿no?, municipios, que tratan de transformar esto en una contravención, un tema que a nivel municipal. No, es un delito penal. Entonces, cuando pasan estas cosas, uno, digamos, no deja de pensar si detrás de esto no hay una complicidad. Claro. Entonces, está tratando de proteger a sectores que a lo mejor están vinculados políticamente con ese intendente o con ese gobernador. Ni más ni menos. Viviana Caminos, coordinadora nacional de la Red Alto al Tráfico y la Trata, RATA Argentina, muchísimas gracias por este renovado contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, un total de 1.861 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ese total, tan solo un 17% ha obtenido sentencias, 244 se encuentran condenadas y 20 absueltas. Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en el año 2006, ha habido 64 sentencias, el 63% dictadas entre los años 2010 y 2011. No obstante, señala el CELS, resulta preocupante que de esas 64 sentencias, únicamente 7 han alcanzado instancia final, al ser confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.